¿Qué tal? Muy buenas tardes. De todo, darle las gracias a todos por estar en una tarde que hemos encargado especialmente así, porque no voy a ser más adecuada para presentar una novela negra. Y bueno, espero que se les haga leve y llevable este rato que nos vamos a reunir para hablar exclusivamente de libros. Estamos con el que es seguramente el autor más enigmático nacido en Sevilla. Yo le vengo siguiendo la pista hace unos años porque, bueno, como me imagino que saben todos, Manuel Barea ganó el premio de novela negra de la Diputación de Valencia, que bueno, que fue un premio que surgió hace unos 3 años y fue de pronto pues el premio estrella de género del país, el mejor dotado económicamente, en el que se volcaron todos los medios de comunicación, y que de pronto, para sorpresa de todos los que teníamos el colmillo retorcido ya dentro del género, llevamos mucho tiempo en esto, lo ganó un perfecto desconocido, que además era de mi ciudad, y que todo el mundo me preguntaba, me llamaba por teléfono, Paco Camarasa de Negre Criminal y de los festivales y de los medios de comunicación. Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo es Manuel Barea? ¿Y cómo te llevas con él? ¿Y qué es lo que hace ese tío? ¿De dónde viene? Yo no tengo ni puta idea, bueno, no logro contactar con él además porque no había manera, que yo quería invitarlo a algún biblioforum o alguna historia aquí en Sevilla y no había manera porque resultó que él se fue a vivir a Madrid inmediatamente. Y entonces, como suele ocurrir aquí en Sevilla, los escritores de aquí nos conocemos en cualquier sitio menos aquí. Nos terminamos conociendo en Gijón el año pasado y bueno, pues por supuesto hicimos muy buenas migas porque... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Acabamos de empezar y llegan ustedes justo a punto. Pueden sentarse donde puedan. Y nada, y desde entonces pues hemos hecho una gran amistad, como no podía ser de otra manera. Hablando y de nuevos proyectos, en la Semana Negra, el año pasado, me dijo que estaba con una novela negra que le iba a producir además Editorial Al Revés, que es una editorial con la que yo además tengo una relación como editor en este momento. Y bueno, pues cuando nos hemos vuelto a ver en Pamplona, le pedí el gran favor de que me permitiera presentarle El tuyo. la novela aquí en Sevilla, porque tenía que ser un estupendo poder reunirnos por fin aquí y para hablar de libros con todos ustedes. Y bueno, aquí estamos para presentar Desterro, lo último de Manuel Barea. Hemos venido para eso y para decirles que detesto el flamenco y que jamás he podido soportarlo. Esos son todos los dos fines principales de esta tarde, de reunirnos aquí. La verdad es que lo he intentado y llevo toda la vida intentando que me guste el flamenco. Bueno, me he comprado libros de Manuel Gerena, he ido, incluso un año me presenté en los festivales del Cantar de las Minas. Y he ido, bueno, en su tiempo incluso, un día escuché en directo a Camarón en una taberna de ahí, de la calle Águilas, pero por más que lo he intentado, nunca he logrado que me guste el flamenco. Me gustan las fusiones, por supuesto, otra cosa, pero no soporto el flamenco. Por mucho que yo sea de aquí, no logro que me emocione, no logro que esa sea la música que a mí me sirva para poner de fondo en mis historias y en mis ideas. ¿Por qué? Y eso me imagino porque estoy criado, como la mayoría de la gente de nuestra generación, estoy criado en series americanas, en películas americanas, en literatura americana, en mucho cómic americano, y aunque procuro que esta, y he procurado y he logrado que esta no sea mi única influencia, sí tengo que decir que hay un momento en que lo asumes como propio y que dices que muy bien, que eso también eres tú, y que cuando te encuentras una novela de como esta, de Manuel Barea, una novela en que de alguna manera lo ha escrito un tío que ha fagocitado todas esas fuentes igual que yo, que también de alguna manera se ha criado, aunque sea espiritualmente, en pueblos con vaquero sudoroso, con matojos corriendo por el viento, con tempestades de arena, con camareras provocativas y cheris viciosos, y ves como eso, tu paisaje absolutamente natural, pues dices, bueno, pues este tío, pues de alguna manera es paisano mío, y es lógico que haya situado ahí su novela. Desterro es un lugar que no existe hasta que no empezamos a leer la novela, porque una vez que nos introducimos allí, ya empezamos a tener serias dudas y terminamos considerándolo como un lugar absolutamente familiar. Desterro es un lugar que no existe en realidad, o al menos en el que la gente siempre procede de otro sitio y ha llegado allí por alguna cuenta no zanjada o no bien zanjada con su pasado. Hay un juego de identidad, un juego de identidad y por lo tanto un juego con la memoria, ya que la gente sustituye sin ningún tipo de problema a alguien que ya viviera previamente en esa ciudad. Y bueno, es un poblacho, un lugar en medio del desierto, adyacente a autopistas que no llevan ni allí ni te sacan de allí. Y donde, por supuesto, todo este tipo de personas que ha terminado por este carácter de aluvión viviendo en Desterro, podemos esperar cualquier cosa de ellas. La trama es un fulano mata a un fulano y esto tiene una serie de consecuencias. Lo mata por una tontería porque, bueno, en realidad tenemos que decir que cualquier tipo de motivo por el que una persona mata a otra siempre es una tontería. Lo contrario sería decir que cualquier motivo vale para matar a otra persona y eso sería demasiado tentador para todos nosotros. Así que ese asesinato tiene una serie de consecuencias. Llega alguien al pueblo, que es un intermediario, que debe contratar a alguien para que ponga las cosas en un sitio, para que haga una especie de ajuste de cuenta, que a su vez tendrá más consecuencias que habrá que terminarán pues teniendo pues un dilema moral y teniendo más asesinatos, más sangres, más pérdidas y más falta de identidad en un escenario que Manuel consigue liberar de todo el prejuicio que estamos acostumbrados a ver en la literatura, la mayoría de la literatura negra que consumimos, en la gran parte, y también las series, en la televisión y en las películas que vemos de esa contraposición entre buenos y malos. Manuel consigue un escenario distinto, consigue un sitio en el que no es que no haya héroes, es que los héroes son lo peor que hay en esta novela. Y por lo tanto nos podemos esperar cualquier cosa, o sea, nos podemos esperar como lectores lo mejor de esta novela. Encontraremos personajes ásperos, crípticos, cerrados en sí mismos. Bueno, juega mucho con el arquetipo, coge el cliché, lo utiliza, pues sabe que si te pone un sheriff corrupto, ya él y nosotros sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer cosas nuevas con el cliché y llevarlo a terrenos que no suele recorrer normalmente. Y a partir de ahí, pues hace una novela maravillosa, adictiva y estupenda que intentaremos ir desgranando esta tarde con todos ustedes. Cuéntanos tú algo de tu turno, Manuel. Hola, buenas tardes. Puedes sentarte donde quieras, por favor. Gracias por venir a todos. Sí, cuando me puse a escribir la novela, además precisamente iba de camino a Gijón, a la Semana Negra de Gijón, y sobre todo lo que antes, incluso antes de la historia, Antes de los personajes, la novela se titula así también por eso, porque lo que primero quería hacer énfasis sobre todo era en el lugar, ¿no? La ambientación que iba a tener la novela. Por eso también la novela se titula así, por eso lo más importante que yo quería, lo que mejor quería perfilar de toda la novela era la relación que cada personaje tenía con el lugar donde se desarrolla todo, ¿no? Y que el lugar fuera lo más importante. También tenía claro que ese lugar no me apetecía que tuviera muchas características demasiado verosímiles, porque también la novela negra últimamente se asienta mucho en que todo lo que ocurre o todas las premisas deben de tener una cierta verosimilitud, o cuanto más realista todo, mejor, ¿no? Si una novela se ubica en Sevilla, pues uno agradece mucho pues que las calles estén... El callejero se describa muy bien, el ambiente de las calles se describe muy bien. Entonces me alejé de todo aquello, creé un lugar de la nada y que tuviera pues eso, características oníricas, tanto donde se encuentra, cómo se llega allí, la climatología que hay, porque siempre parece que... Bueno, la novela se desarrolla en un solo día, pero también quería dar la sensación de que siempre es de día, siempre hace mucho sol, o sea, nunca es de noche, nunca hace frío, nunca llueve, todo es muy seco, muy árido. Todo el mundo tiene también una cierta mentalidad de colmena, porque el pueblo las obliga a ser así, ¿no? Todo el mundo tiene como hábitos ya a los que el pueblo les acostumbra a... En definitiva, eso, que fuera un lugar que nadie pudiera asociar con nada que ya conoce. Bueno, en cuanto al comportamiento de los personajes, por supuesto que sí, pero lo que más me interesaba al empezar a escribir la novela o al idearla era tener muy claro cómo iba a ser el lugar. Y fue gracioso porque fuimos Gloria y yo a un viaje a Lisboa en coche, a un festival de música, y el paisaje me gustó mucho porque era como combinaba tanto lo árido, había momentos muy áridos en la frontera entre Badajoz y Portugal, hay paisajes que parecen muy áridos, pero luego de repente todo es muy verde, entonces hay unos contrastes brutales, o también te puedes encontrar de repente una especie de estanque o un lago, no sé. Entonces todo eso junto, dije, es una ambientación de puta madre para una novela, o incluso ya poniéndonos en ese plano, ¿no? Si te pones a pensar en una película, en una serie de televisión, es una ambientación muy buena porque es todo una llanura que parece que no tiene fin y es árido, pero también combina otros tipos de paisajes. Y a la vuelta del viaje nos perdimos, porque a veces vas conduciendo por un sitio que no conoces y te pierdes. No diré que me pasa mucho. Y fue gracioso porque en vez de ir en dirección a España, fuimos en dirección a Lisboa, y ya cuando nos dimos cuenta de que estábamos yendo en dirección a Lisboa, paramos en un semáforo, y ya para... averiguando cómo podíamos dar la vuelta, que es que nos teníamos que meter a la derecha, una urbanización, dar la vuelta por una urbanización, volver, vimos que, o yo vi en ese momento, que el cartel que te decía, la flecha que te decía a la derecha, para meterte a la urbanización por la que dabas la vuelta, ponía arriba Desterro. Y dije, ¿ese nombre para una urbanización? ¿Quién vive aquí? O sea, ¿quién le apetece vivir una urbanización que se llama Desterro, que en portugués es exilio? No tiene... Tiene esa parte poética, pero también dice, uff, vivo en el exilio, ¿no? Y ahí dije, es un nombre de puta madre para el pueblo este que ni existe, pero existe, y al que ya por el nombre más o menos te cuenta la propia historia del pueblo, ¿no? Allí va gente a la que no le apetece seguir viviendo en el mundo, ¿no? La que quiere desaparecer en definitiva. Y desde el principio pues parece que el pueblo solo está hecho para eso, ¿no? Para que tú vayas allí a desaparecer del mundo. Y a partir de ahí fue todo ya más o menos desarrollándose a partir de ahí. Muy bien. A ver, si os parece, en vez de dedicar un capítulo final a preguntas, o sea, tengo un momento embarazoso en que todo se queda en silencio esperando que alguien participe, lo que hacemos es que en cualquier momento, en cuanto se os ocurra algo que queráis decir, pues nada, pues intervenimos y hacemos la conversación entre todos. Mientras, pues me aprovecho y pregunto yo, que tengo un montón de cosas que preguntarle a Manuel. Y bueno, siguiendo un poco el hilo del emplazamiento, yo me imagino que sí habrá un momento que habrás tenido la tentación de ubicar esto en algún lugar de aquí, próximo, perfectamente reconocible y bueno, y con las ventajas que eso te hubiere granjeado de crítica social, es decir, un autor más que está, bueno, pues moviendo sus armas literarias en contra de la crisis y no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese momento en que descartas la ubicación verosímil para cambiarla por esta inaptante? Sí, esa decisión la tomé muy al principio por eso, porque no me apetecía hacer una novela, por lo menos que la premisa fuera verosímil, ¿no? Que tuviera algún tipo de componente más, o sea, muy poco realista, ¿no? Porque eso, que exista un pueblo en mitad de la nada que va la gente a desaparecer, no puede haber pueblos así, pero tal y como se explica en la novela, no. De todas formas, tiene mucho ¿no? De collage, o de... vas cogiendo detalles de, por ejemplo, el paisaje que vi en la frontera entre Portugal y España, o que de repente, pues también por Cádiz, porque también he ido bastante por allí, pues de repente eso, hay una llanura gigante, pero en mitad de esa llanura hay un bosque de eucaliptos también, que parece como que surge de la nada y está allí plantado, ¿no? Entonces eso también me ayudó a mezclar ese tipo de cosas, ¿no? Hacerlo también inverosímil, ¿no? El paisaje es muy desértico, pero de repente en mitad del desierto, que es gigante, estar inspirado en ese tipo de desiertos de, ¿no? De lo que hemos estado hablando, de la cultura norteamericana, ¿no? El desierto de Mojave o algo así, que tiene ese paisaje de kilómetros y kilómetros de una carretera larguísima en mitad de la nada. Pero en mitad de ese desierto, a su vez, pues hay de repente un embalse, un estanque, un lago, que nunca hay un lago en mitad de un desierto, pero ahí está, en este caso, y un bosque de eucalipto. Esa era la idea que me interesaba. Es que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Mm. A ver. Pues claro, por una parte, pues te pueden acusar de desconectarte de la realidad, de tu momento, ¿no? Mm. Pero por otra parte, bueno, también te sirve para... tocar temas más universales, para dejar un poco pues el provincialismo en el que caen algunas de las novelas más costumbristas. La novela, ¿no? Tiene denuncia, pero tienes que escarbar mucho para ver la denuncia de la novela, ¿no? Porque en un principio la novela no iba a ser tan violenta, o no iba a tener esa carga de violencia constante, que prácticamente en cada página hay violencia o muy explícita o implícita. Iba a ser además otra novela distinta, una novela en la que había un toque de esa inverosimilitud que ya no habla tampoco muy grande, pero que en realidad no iba a estar tan patente. Y entonces, mientras escribía la novela, estaba también con un trabajo sobre el conflicto palestino-israelí. Ajá. Y entonces me tenía que documentar mucho. En ese punto, además, mientras escribía la novela, me estaba documentando con la prensa. Entonces tenía que leer mucho online, claro, mucha prensa también extranjera sobre el conflicto. Y como estaba todos los días leyendo, salía siempre una noticia diaria sobre ese conflicto y prácticamente salía una muerte diaria o salía una matanza diaria casi. Y entonces estaba como tan asumiendo diariamente que en el mundo se cometen atrocidades y barbaridades prácticamente día a día, sin que además el resto del mundo muchas veces sea consciente, porque claro, cada uno está también en sus cosas y no tienes por qué estar, además si estás pendiente de la cantidad de masacres que se cometen al día, pues te vuelves loco, ¿no? Te suicidas y punto. No te apetece seguir viviendo en este mundo, obviamente. Entonces, viendo ese percal, pues me empecé a contagiar de todo aquello. Y vi que lo que tenía que escribir en ese momento pues era la novela tal y como ha salido, que es en la que al ser humano se le retrata como un animal muy bestia, ¿no? Que si se le reduce como a sus impulsos más primarios, o sea, todos los personajes quieren algo en algún momento de la novela y para conseguirlo pues su impulso más primario es quitarse a gente del medio que le pueda impedir conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces... la crítica está más bien en eso, ¿no? En que si uno se pone muy pesimista, o como yo en ese momento estaba viendo cada día las noticias del conflicto, que eso, que moría prácticamente dos o tres personas al día, y el resto del mundo, pues, el resto del mundo no se mueve, o sea, no tiene ningún tipo de repercusión. Pues dice más o menos eso, ¿no? Que los personajes fueran muy, muy primarios, muy animales, realmente muy salvajes, y que cometieran salvajadas, porque en la novela se convierten en auténticas salvajadas, pero que en realidad eso solo repercute en esa comunidad tan pequeñita. Luego fuera, como además por las características del pueblo, como está aislado. Uh-huh. Estaba recordando la frase de Arthur Lyon, que decía que podemos a estas alturas recorrer el mundo entero sin salir de Hollywood Boulevard. Y la verdad es que, bueno, pues te das una vuelta por el centro de cualquier ciudad y es, al fin y al cabo, es idéntica al centro de cualquier otra ciudad. Te encuentras, bueno, pues, si dejas un poco al margen los cascos históricos, pues, una pérdida de identidad absoluta, y te encuentras los mismos tipos de establecimientos, que la mayoría son empresas multinacionales, cadenas, etcétera, que te vas a encontrar en el mismo sitio. Y eso es lo que ocurre un poco con Desterro, que es un sitio que uno reconoce perfectamente con los ojos cerrados, y que vas a encontrar justo las claves que tú quieras situar ahí, porque el sitio ya lo has visitado antes, seguro. Y me estaba quedando con esto que acabas de decir, de que por supuesto que hay crítica al ser humano, a la naturaleza humana, y que hay que excavar un poco, y estaba pensando que eso es un poco extrapolable a todo tu estilo. Pues la verdad es que, bueno, pues yo imparto talleres de novela negra y soy jurado de cada año por lo menos de dos o tres premios, y me encuentro que con estilos desde la gente que se va incorporando al género, de estilos muy lineales, muy costumbristas en la mayoría de los casos, con un gran afán de no proporcionarle problemas al lector en absoluto, y los pocos casos en que alguien intenta investigar un poco más, pues ya se encargan las editoriales de enmendarles la plana, y la gente que no seguimos un poco esa línea, pues así nos va. Y entonces, pues, cuando me encontré tu novela y el relato que además has escrito para la antología que estamos haciendo para Al Revés, pues, y que después la comentaremos un poco también, pues me encontré que eres un autor, pues, arriesgado, un tipo que se dedica a investigar, a intentar, sin olvidar al lector, que creo que es tu gran virtud, que en absoluto le das la espalda, que no piensas que la novela debe pesarle la mano al lector en absoluto, sino que debe ser que lo que es al fin, que es un instrumento de evasión y de entretenimiento, pero procuras ir más allá y intentar escribir contando las cosas de otra manera, y muchas veces le das la vuelta al sentido temporal. Eso te gusta eso muchísimo, y es un recurso muy efectivo además. Háblanos un poco de cuál es tu experiencia en esto, y por qué no has elegido el camino fácil, sino estás intentando hacer las cosas a tu manera. Yo supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Que cada novela te pide un estilo, bueno, dentro de tu propio estilo, pero te pide igual una aproximación distinta, o una forma de hacer las cosas un poco que se adapte a tanto a la historia como a la forma que tú tienes o cómo has concebido la novela, ¿no? Porque en Vertedero, la primera, todo era como más caótico, por así decirlo. Era como algunos fragmentos estaban contados en primera persona, y como era la mente de un junkie, y que estaba muy de vuelta de todo y muy tirado, pues entonces el flujo de conciencia tiene que ser muy caótico, yendo de acá para allá, sin apenas, no había punto y aparte muchas veces, todo era un texto de corrido, como si te lo estuvieran contando en la barra de un bar, ¿no? Todo, y eso, y había cosas muy tangenciales que no tenían por qué repercutir en la historia principal, ni nada de eso. Y eso era, pues, eso me lo pedía la novela, ¿no? Quería hacer el monólogo interior de un personaje así, con ese tipo de características, con ese tipo de cabeza, entonces pues me salió. Y en este caso el estilo está mucho más, es mucho más conciso, mucho más también, está más concentrado, ¿no? Se quiere decir mucho con muy pocas palabras. Porque en algún punto me di cuenta también de que lo pedía el pueblo, ¿no? o la atmósfera que yo estaba intentando crear, que es una atmósfera muy opresiva, y en la que eso, hace mucho calor, apenas puedes pensar con claridad en nada, estás sudando, estás incómodo todo el rato, todo el mundo que está en este no está incómodo siempre, ¿no? Eso, hace mucho calor, está constantemente la cabeza no te va bien, o sea, no puedes pensar con claridad. Entonces, me gustó que cada vez en ese tipo de pasajes, en los que más, digamos, todo se tiende a concentrar mucho, en que la presión cada vez es más insoportable, pues las frases son muy cortas, son como pensamientos muy, muy fugaces, o como intuiciones muy cortas, e incluso algunas frases son simplemente una palabra, ¿no? Que eso no lo había hecho, vamos, si lo había hecho en Vertedero es muy anecdótico, no lo hice conscientemente tampoco. Pero aquí sí, aquí lo que quería era, pues, el estilo debía, en otros momentos no, pero sobre todo tiende a concentrarse mucho y a ser muy, como un telegrama, ¿no? Muy, con muchos puntos y seguidos, y la, eso porque lo pedía la atmósfera, ¿no? Así opresiva. Y la cuestión de los, ¿no?, de los saltos en el tiempo también me gustaba, porque era la forma de que la novela empieza con dos protagonistas, o un protagonista al menos muy, ¿no?, muy evidente, pero luego ya, conforme se va desarrollando y conforme te metes en el pueblo, pues todos los habitantes o toda la gente que te encuentras allí tiende a ser protagonista en algún, sí, en yo algún así, punto, ¿no? Entonces la cuestión era cómo hacerlos también protagonistas en algún momento, porque cada capítulo tiende a tener como un foco o el punto de vista de uno de esos personajes, ¿no? Ya cada vez se va desplazando más el punto de vista de los principales al principio, de los protagonistas, y ya en cada capítulo digamos que uno, o que el narrador, ve las cosas desde el punto de vista de cada uno de esos personajes, del personaje que es el protagonista de ese capítulo. Entonces muchas veces también requiere que tú sepas algo del personaje que le ha ocurrido antes del momento, entonces por eso tanto salto en el tiempo, ¿no? Para ponerle a cada personaje una especie de historia propia, para, tampoco era necesario contar la vida entera del personaje, pero sí para más o menos situarlo, tener, ¿no? Claro. Tener una idea de cómo había acabado en el cerro, o cuál podía haber sido las circunstancias que lo hubieran llevado a acabar allí. Supongo que por eso hay tantos saltos en el tiempo, y porque eso, porque el foco, muchas veces eso, un capítulo empieza, a ver si me, no sé si me estoy explicando bien, a veces un capítulo empieza de la forma en que terminan los acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que esos acontecimientos antes se han visto desde el punto de vista de otro personaje, entonces ya sabemos más o menos que se termina en ese punto desde el punto de vista de otro personaje, ahora veamos cómo ha vivido esos mismos acontecimientos otro, distinto. Entonces, para situarse, pues se empieza por donde ha terminado anteriormente ese acontecimiento, y luego hacia atrás para ver cómo lo ha vivido Pulp Fiction. Vale. Sí, yo creo que no teman ustedes en que eso, que esa fórmula, que puede resultar algo más farragosa contada, después a la hora de leerla suponga una verdadera dificultad, un escollo a la hora de enfrentarse con la historia, porque además, como es un estilo muy conciso, pocas páginas, una historia muy breve, muy cerrada, en un día, una unidad temporal, con unos personajes muy concretos, todo está muy delimitado. Efectivamente, esa situación que será a lo mejor el detonante de otra nueva ya la hemos visto desde un punto de vista anterior, con lo cual ya es reconocible, con lo cual no, yo no creo que sea una novela propiamente difícil. Es una novela distinta al adoceramiento habitual, estilístico, pero bueno, que no me parece una... No, lo que tú dices es que sí, en algún momento tienes que escribir con el lector en la cabeza. Por eso hay cosas que pueden tener muchísimo sentido para ti y luego se las das a leer a alguien y no... Porque claro, tienes, digamos, tú tienes más información o no has sabido cómo poner toda la información que tú tenías en la cabeza para que fuera reconocible. Pero sí, claro, yo sé que lo que estoy escribiendo ahora mismo, esta en concreto, tampoco es... eso no es ilegible, o sea, no es completamente incomprensible, pero sí que requiere también... Supongo que es por eso, porque yo también como lector muchas veces me esfuerzo mucho en... Claro, y que tardo mucho también en leer los libros a veces por eso, porque me puedo leer una página dos veces o tres para intentarle sacar todo el máximo partido. Pero eso, porque también me pongo yo como lector cero, ¿no? Como... Entonces, claro. Yo creo que no pasa nada por pedir un poco de participación al lector, porque yo creo que al fin y al cabo pues termina convirtiendo ese libro en una experiencia mucho más estimulante al final, ¿no? que el típico libro de consumo Kleenex, el de que te olvidas a los 10 minutos de haber terminado. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, una pregunta que yo siempre odio que me hagan, pero por eso te la hago a ti para fastidiarte. Que al lector suele interesarle mucho, que dice, háblanos un poco, por favor, de tu proceso al escribir, dónde lo haces, qué tiempo le dedicas al día, si escribes mucho, poco, todo lo que se te ocurra del proceso de escritura, por favor. Yo no tengo por ejemplo, no tengo un horario, no tengo... No me propongo levantarme temprano ni estar una determinada hora al día escribiendo ni nada de eso. No me lo tomo como una especie de trabajo, por así decirlo. Yo siempre además escribo como por impulso, ¿no? O por... si se me viene algo o lo que sea, pues para mí está bien, es una pasada. No creo que esté nada mal, entonces lo escribo sin problema y si se mete en la historia y tal, luego ya si al cabo de las dos horas me da por releerlo y no creo que haya estado nada bien, pues lo desecho sin problema. Eso tampoco tengo ningún... no tengo ningún problema con si he escrito un par de páginas al día, al principio, o sea, por la mañana o al mediodía, que luego por la tarde o por la noche releo y creo que no... Algunas veces puedo rescatar algo, puedo reescribirlo todo, o a partir de un párrafo reescribirlo, pero a veces puedo borrarlo, ¿no? Y sobre todo eso, lo que ahora mismo en Madrid escribo en la mesa de mi cocina, que en realidad no es cocina-salón, todo en uno, una sola cosa. Y es la única mesa realmente que hay para estar erguido, porque las otras... cogería escoliosis, pero también lo he hecho a veces. Y normalmente lo que escribo es en el ordenador, escribo en el portátil, y muchas veces también lo que he hecho es escribir a mano, porque escribir a mano también me gusta porque te da como más agilidad a la hora de, no sé, se te van ocurriendo las cosas. ¿Sí? ¿Con mucha mano también de vez en cuando? Sí. Dios. Te da como en un cuaderno. Uh-huh. No sé, porque muchas veces me ha ido bien así. Y también porque también te permite, ¿no? Escribes a mano y luego cuando lo pasas al ordenador, pues primera revisión ya. Vas haciéndola así, sobre la marcha. Pero sí, sobre todo no tengo así un... Últimamente no estoy escribiendo tanto como me gustaría, pero a lo mejor le dedico una hora al día en total. Pero por ejemplo, si tengo la novela muy encarrilada, por ejemplo, esta, empecé a escribirla en julio o así y la terminé sobre octubre, porque ya los últimos meses son piñón, claro. Son... tampoco suelo escribir, por ejemplo, en julio, perdona, ¿empezaste en julio del año pasado? En julio de 2014. Ah, de 2014, vale. ¿Y lo terminaste en octubre de 2014? De 2014. Luego ya las revisiones ocupan... eso sí, tardé 4 meses o 5 en escribirla, la revisión duró un año o algo así, hay miles de versiones de la novela. Uh-huh. Y Y sí, no... ¿Tienes lectores cero, gente que...? Sí, ella. Pobrecita mía. Y luego mi padre también es el primero que suele leerlo todo. Y me dice también qué tal. ¿Son lectores críticos que lo leen con rotulador rojo y demás? Sí. Sí. Mucho rotulado rojo. Sí. Sí. Pero eso, la fase de inicial, así más de escribir por escribir, eso por impulso, pues siempre es más. No me planteo eso, ni horario, ni rutina, pero luego ya cuando veo que la cosa va muy. Muy bien encaminada, sí, ya estoy prácticamente todo el día a ello. Y tampoco suelo escribir con esquemas ni... No, al principio no. Cuando al final ya solo quedan, pues no sé, 5 o 6 capítulos que sabes que hay que atar todos los cabos sueltos, entonces sí. Pero en principio no... No, en principio no. ¿No dispones de un andamiaje ya escrito? No, no sé, más o menos en la cabeza... Tengo en la cabeza cuáles son los personajes, sí. O por ejemplo, cuáles sé que... van a ser los personajes por lo menos iniciales o principales, y ya ellos ya van, con ellos ya voy más o menos. Por eso, por ejemplo, unos lo que pasa... puntos de la trama, me imagino, y vas tirando de esos hilos, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en Desterro sabía lo que pasaba, digamos, en los primeros 5 o 6 capítulos. Cuando me puse es muy poco porque son capítulos muy breves. Pero, digamos, sabía lo que era lo que iba a ser el detonante, ¿no?, de la trama. Y quienes iban a ser los personajes, o sea, los dos que llegan al pueblo, sabía... Sí. Pero luego ya, por ejemplo, por eso en un punto de la novela hay un punto de inflexión en el que el resto de personajes, ¿no?, los personajes secundarios empiezan a comerse al principal, porque vi que mientras iba escribiendo la novela, los secundarios tenían que tener mucho más peso, o al mínimo, o por lo menos el mismo peso que los protagonistas. Y también puse al principio lo del Bentley, lo que pasa en el primer capítulo con el maletero, que eso no sabía por dónde iba a salir, pero al final lo pude lo pude meter en la trama, sí. ¿Ves cómo era una pregunta odiosa? Terrible. Te pregunto, pero hay que salir de ella de una manera u otra. Salió bien. Muy bien. Sí. Y háblanos de tus influencias. Es otra pregunta ya inabarcable. De todos los libros del mundo, todas las series del mundo, todas las pelis del mundo. Bueno, no todas. Las que más me hayan de alguna manera conectado o te hayan influido para dar a luz de Esther. Lo que te suene a ti más. Para más o menos novela negra siempre suelo moverme con o lo que suelo releer, porque muchas veces lo lees y dices, vale, pero a lo que suelo, digamos, acudir más, pues cuando tengo dudas existenciales, a Bunker, ¿no?, al señor azul, y a Edward Bunker y a Salis, porque también me leí Drive y me gustó mucho. Porque también está escrita de esa forma, tiene un toque de lirismo así, y tampoco sabes muy bien, son párrafos a lo mejor también cortos, o es una novelita muy corta, y también son capítulos cortos, y muchas veces te tienes que leer el capítulo 7 veces porque no sabes de lo que te está hablando, porque va como, todo es siempre muy insinuado y no es el típico hardboiled que... sabe bien lo que está pasando, hay tiroteos y tal, y luego te vas a tomarte un whisky. No, esto es como mucho más... El lenguaje le da mucha importancia y eso también me gusta, entonces... siempre tiendo a eso, a Salis y a Banker. Y luego cuando estaba escribiendo Desterro, también creo que es lo que más... Pero de todas formas no... La típica... Es como la típica influencia así más... inconsciente, ¿no?, que no sabía que lo estaba haciendo, pero luego dije, sí, lo estaba haciendo, claro que sí, que fue con Cormac McCarthy. Ajá. Porque lo leí y dije, sí, se parece mucho, en realidad, todo lo de las frases cortas o que no haya, digamos, mucho espacio para reflexión tampoco, porque la novela no tiene mucha introspección, y eso también a veces lo hace como McCarthy, como No es País para Viajes, todo eso. Entonces lo vi que se parecía mucho, y yo creo que esa sería más o menos lo más... ¿Y en cine, en series? ¿Ves? En cine no lo sé, la verdad, no. Porque además la escribí a finales de 2014 y no sé si a finales de 2014, puede que sí, ¿no? No sé si True Detective se había estrenado ya, Pues se ve que o a la no. vez, o por ahí, Por ahí, no lo sé. pero. Tiene un aire a eso, tiene Sí, primero a Banshee también, sí, por el sí, pueblo y esas cosas, sí. por el También me han tren. dicho que se parece a veces a la Isla Mínima. Pero supongo que todo por la ambientación, ¿no? Porque es un desierto y es todo así No había muy. pensado yo en él, mira, no había traído aquí, ¿no? Ah, y por supuesto, el personaje del sheriff está inspirado totalmente en Nick Corey, en el sheriff de 1980 algo. De Jim Thompson, Sí. claro. Porque además tenía el libro con ilustraciones de Juan Benet. Ajá, Y maravillosa vi la versión. ilustración y dije, sí, este es el malo, Claro. totalmente. Sí. Muy bien, ya. Si te hacen una versión, molaría, ¿verdad? Sí, Una claro. versión cómic, Sí. creo. Estaría bueno, estaría bueno. Muy bien, ya. O sea, es difícil porque en este país, la verdad es que los grandes dibujantes están trabajando Fuera. casi todos para el mercado franco-belga o para el mercado americano. Yo escribí un cómic para Ediciones B en el 2009 y la verdad es que me costó muchísimo encontrar al dibujante, ¿no? Sí. Y al final encontramos al argentino ahí, pues, Pero ahora tendencia no. regular. Ahora hay gente que más o menos está en Estiverri, ¿no? Está. Sí, Es que no, ese no me gato está acuerdo por ahora, ahí. ¿qué ha hecho yo asesino? Sí, es verdad. Está Es un bien dibujo ese. interesante. Pero enseguida pues están fichados la mayoría Sí. para el mercado exterior, porque es que aquí les pagan una miseria, claro. Ya. Para variar. Pero bueno, que es una novela que yo, te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? La veo pues adaptado, si tú quieres, Ojalá, sí. a otros medios, Sí. ¿no? Y no se me puede ir, la pregunta es, ¿te has planteado seguir ambientando más historias en desterro en el futuro? No, la verdad es que no, porque me gusta que cada novela tenga su. Bueno, el final también aquí, vamos, pasaba en Vertedero, aquí también pasa, el final es muy abierto, no se sabe muy bien cómo pueden ir los tiros, pero. No, porque la verdad es que. Pero de todas formas, eso, Javier Manzano me dijo de seguir con Desterro en Fiat Lux. Sí, a mí también me ha dicho Javier de mi última novela de continuar Y ahí estoy, ¿lo estabas está. haciendo? Sí. Ajá. Porque, vamos, el diario de Desterro, porque es como una especie no es una continuación realmente, es como historias paralelas o historias que pueden desembocar en la novela. Ajá. Sería como una especie de precuela o algo que pueda Sí, ir algo así. antes. O historias que rodeen a la novela, pero en formato diario. Que sí. Y Ah, eso, pues muy bien. ahí es como está, así es como está, digamos, surgiendo cosas nuevas a partir de la novela. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que lo que se te ocurre es que puede dar muchísimo de sí Sí, el sitio da que lo. juego, Claro que sí. sí. Otra de las preguntas que no se me puede ir, y ya prácticamente vamos a terminar dentro de poco tiempo. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta a ustedes, este puede ser el momento. Es el profundo descreimiento que veo en todos los personajes y que sospecho también en el autor. Ya te digo, esa ausencia de Dios que veo en todos, de esperanza, de renunciar a ese último recurso en cualquiera de sus actos. Y para eso, claro, también te viene muy bien haber descontextualizado el lugar, porque si lo hubieras puesto esto en dos hermanas, seguramente habría algún gilipollas que estaría rezando por allí el rosario o algo de esto, ¿no? Y entonces, que ahí te resulta mucho más fácil sacarlo de todo este ambiente, Eso te ¿no? moló, Entonces, yo digo, te quería preguntar por este descreimiento, ¿qué se ve? ¿Qué se palpa? ¿Qué se masca? ¿No? sí, la. Por eso, por cómo viene todo. Porque el pueblo en realidad es el fin de la vida de todos los que terminan allí, entonces es el fin de una vida donde pues no hay esperanza de ningún tipo, o todos los que han acabado allí, que han acabado allí precisamente porque ya habían quemado todos los cartuchos, ¿no? Entonces, incluyendo pues ese tipo de cosas. La premisa era esa, que todos los que terminan allí no tienen alma, son gente desalmada, porque la vida que han llevado siempre ha estado rodeada de violencia de algún tipo, o sea, hay desde aquel que ha infligido violencia y no conoce otra cosa, hasta eso de la persona que la ha recibido toda su vida, o que por ejemplo no tiene por qué ser tampoco violencia física, sino también psicológica, o maltratos, abusos, todo. También hay personajes femeninos que han sufrido violencia machista, han terminado allí porque querían huir de todo aquello. Entonces, digamos que son personas a las que el mundo no ha tratado para nada bien, y pese a que lo han intentado, no lo han conseguido, entonces ha sido su última salida, y ahí, por ahí es donde termina su viaje. También es verdad que hay gente, hay personajes como por ejemplo el de Thelma, el de la chica que crea el restaurante que aparece en la portada, es digamos la que cree que ha llegado a Desterro, y en Desterro va a vivir una nueva vida, ¿no? mejor que la que ha tenido hasta entonces. Sea de las que más se aferran a esa última oportunidad, sí, ¿verdad? Y está dispuesta a hacer más concesiones. Sí, tiene la esperanza de que ese sitio no es simplemente un lugar para desaparecer, sino también un lugar donde ella puede pues escapar de toda esa violencia y vivir tranquila por fin, ¿no? Pero luego tiene un encontronazo con el sheriff y ya se da cuenta de que Desterro es simplemente pues otro lugar donde el poderoso ejerce violencia sobre el débil, y eso, los débiles quedan aplastados bajo los que se auto conceden el poder. Y luego también está el personaje de la niña, que es el único personaje que digamos no conoce otra cosa que no sea Desterro, ¿no? Porque nace allí, ha vivido allí toda su vida, tiene como unos 6 años o 5, y es el único personaje realmente bondadoso, ¿no? Precisamente por eso, porque es una niña y todavía no sabe de lo que es capaz el mundo, de lo que es capaz de hacer contigo. Pero también tiene, por una serie de circunstancias, pues toda esa pequeña, digamos, fe en la naturaleza humana que pueda haber en la novela, conforme se van desarrollando todos los acontecimientos, pues se va diluyendo, y ya lo que queda al final es eso, pues un descreimiento, como tú dices, absoluto, porque por eso. Porque todos los que viven allí no deberías creer en ninguno en que se pueden salvar, porque ya están allí, ¿no? No hay salvación posible. Y Dios no ha pasado por allí. No, nunca. No hay ni iglesia, no, nada de eso. Para terminar, Manuel, ¿en qué estás trabajando? Aparte de esas historias para Cial Lux, deudoras de Desterro, cuéntanos. Ahora estoy empezando algo, que por eso estoy en esa etapa en la que no sé todavía muy bien por dónde va a ir, entonces tampoco, por eso dije antes que ahora no estoy escribiendo tampoco mucho, como mucho un par de horas al día. Y todo va a girar en torno a la idea de, bueno, o digamos la inspiración es lo que pasó hace poco en París, en los atentados, en el Bataclan y tal, y en Bruselas también, y toda la paranoia. Islamofobia, etc. ¿En forma de novela? Sí. Muy bien, pero esperamos ya ansiosos. Muy bien, pues nada, es un verdadero placer estar aquí, pues descuartizando Desterro, apretando en Desterro, dándolo en Desterro. Yo espero que les haya de alguna manera abierto el apetito para conocer una de las novelas más interesantes que he conocido últimamente, porque además es una novela que al contrario de la mayoría, que uno tiene la sensación de que se podían haber escrito exactamente igual hace 5, 10 o 15 años, esta es una novela pues muy, muy deudora de todas las formas que tenemos ahora de enfrentarnos a las historias, de contar historias, muy, muy próxima al cine, a la televisión, a las series, muchísimo, a la transmisión oral de lo que nos ocurre. Así que yo creo que merece la pena ahora que todavía está por ahí, que se puede encontrar, antes que después, dentro de un par de años, será imposible y se comprará en Mercado Negro exclusivamente por miles de dólares, aprovechar para hacerse con un ejemplar de este rol. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muy buenas tardes.